programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos a este programa Acordes y Cuerdas, el tercer programa ya. Pues y la verdad, muchísimas gracias a todos los radioescuchas, a todas las personas que se han comunicado durante toda esta semana, justamente pidiéndome música, justamente diciéndome de lo bueno pues que está este programa. La verdad, la persona que está muy agradecida en este caso soy yo, muy contento de recibirles a todos ustedes. Muy buenas noches, sean todos ustedes guitarristas, estudiantes de guitarra, amantes de la música, amantes de las seis cuerdas. El día de hoy tenemos un invitado especial, tenemos un gran invitado, un gran compositor, un gran guitarrista, que es el señor Claudio Durán, que ya nos acompaña por acá. Pero antes de iniciar la gran entrevista que tenemos con el gran maestro, pues vamos a iniciar con un poquito de música. Claro, está como siempre lo nacional, como siempre la música del estandarte ecuatoriano, pues siempre es lo primero. Así es que vamos a ir con un estreno. Este es un estreno del guitarrista, un joven guitarrista, pues de nombre Adrián Veloz. Él tiene un proyecto de indie rock que se llama Zeta, y nos ha hecho llegar pues esta canción que vamos a compartir con ustedes, que se llama Desvelo. La verdad pues le deseamos muchísimos éxitos a nuestro amigo Adrián Veloz, y es un tema que de verdad está muy bien logrado en lo que es justamente el género del indie rock. Así es que sin más ni más, esto es Desvelo con la banda Zeta. Amor, llévame lejos. segundo de mil siglos, una onda en el agua. Un soplo en la ráfaga de viento, una línea en la trama. Un grano de arena en el desierto, una astilla en el bosque. Una chispa en medio del incendio, un átomo en la galaxia. Y aún así, soy Dios. Dentro de mí soy Dios. El calor del fuego no me quema, el agua no me moja. La hoja del cuchillo no me corta, ni las manos me tocan. No me seca el aire, ni la brisa, ni el tiempo me envejece. No soy nada y a la vez soy todo lo que está y permanece. Así soy yo. Soy Dios. Dentro de mí soy Dios. Thank you. Y bueno, pues estamos acá. Escuchamos primeramente el tema de la banda Z, este temita Desvelo. Y a continuación escuchamos el tema del gran maestro Claudio Durán, Soy Dios. Y pues bueno, maestro, qué gusto tenerlo acá. Bienvenidos a usted, este es su programa, por favor. Gracias, Cristian. Los micrófonos son suyos. De esta casa de la cultura, que es la casa de los artistas, ¿no? O por lo menos debería serlo. Exactamente. Pero bueno, no podemos dejar de tenerle amor, aunque a veces no nos trate exactamente como nosotros queremos, pero igual la amamos. Igual. Maestro, sea usted bienvenido. Las puertas de esta radio están siempre abiertas para usted, para este programa. De verdad, yo estoy muy honrado con su presencia acá. Este es un programa justamente que trata de esas situaciones técnicas, no de entrevista común, sino más bien... toda la gente que nos escucha, o la gran mayoría de gente que nos escucha, es gente que está relacionada con el mundo de la guitarra, ya sean alumnos, sí, estudiantes o profesionales. Y siempre es bueno tener, pues, justamente conocer de la mano de una persona tan técnica como usted, una persona que ha hecho tantas cosas por la música acá en Ecuador. La primera pregunta que tengo para usted, maestro, es, ¿desde hace qué tiempo usted está en la música? Un poquito, una pequeña reseña de su vida musical. Sí, yo tuve, bueno... A mí me pasó que yo era un niño asmático, entonces, que encima con un padre músico que no quería que su hijo fuera músico. Entonces resulta que yo no jugaba al fútbol, era malísimo en el fútbol, no podía hacer gimnasia, actividades muy fuertes porque era asmático. Y entonces mi tía es una muy famosa poetisa argentina, que ya fallecida, pero Margarita Durán. Ella, para contradecir a mi padre, cuando yo tenía 4 años, me regaló una guitarra de grande. Una guitarra de... No una guitarra de juguetes, sino una guitarra de verdad. Ya, de verdad. Y yo me volví loco con eso. Entonces yo me pasaba todo el día con la guitarra. A los 6, mi regalo de cumpleaños fue mandarme a estudiar guitarra. Y a los 7, me apadrinó un matrimonio de profesores de guitarra que eran... misioneros evangélicos, y me prepararon para entrar ya a un conservatorio en serio, y entré directamente en cuarto año con 8 años. Entonces eso me permitió abreviarme una gran parte de mi carrera musical en el conservatorio, y de ahí, bueno, de ahí seguí solo, pero siempre me apasionó, por ejemplo, en especial la música teórica, que es algo que todo el mundo odia, pero yo no, a mí me encantó así. El estudio, y justamente tenemos como esa pequeña controversia con todos los músicos, que la gran mayoría de los músicos pues son autodidactas. Ajá. De pronto no tuvieron la oportunidad de pisar un conservatorio o de adquirir este conocimiento a través de un tutor, pero sin embargo hay un punto álgido en la vida del músico que es necesario tener que aprender para poder seguir progresando. Háblanos un poquito justamente del estudio musical que un músico debería de requerir. Bueno, en el momento que tú te compras un pasaje y te vas a otro país y quieres tocar con alguien, tienes que ponerte de acuerdo de alguna manera. El método de taller, que es reunirse a componer en conjunto, es demasiado lento, demasiado largo y muchas veces no funciona. Entonces, ¿qué tienes que tener tú? Tienes que tener un setcito de partituras, pueden ser partituras cifradas o partituras del tipo que utilizas en tu género. Si eres un violinista clásico, tendrás que tener la partitura de piano, de acompañamiento o de orquesta, en fin, lo que vayas a usar. Si eres un músico de jazz, tendrás que tener el real book con los cifrados de las canciones. Claro. Y marcadas las canciones que tienes en tu repertorio, o si eres un cantautor, tienes que tener unas partituras de acuerdo al género que hagas, que te permita comunicarte y decirle al bajista esto es lo que quiere que toques, al baterista esto es lo que quiere que toques, o al chelista, a lo que sea. Entonces esa es la puerta que nos abre la música. ¿Qué tan perjudicial o qué tan beneficioso en este caso, nos están preguntando yo por acá, es la lectura de la tablatura en este caso? ¿Qué recomienda usted? Bueno, hay tablaturas que no son... Por ejemplo, la tablatura a veces le resuelve a los guitarristas, sobre todo a los bajistas también, ver con numeritos y con circulitos y con cuatro líneas o seis líneas, entender cómo está puesta la posición de un acorde. Claro que sí. Entonces sí, pero vos no puedes leer una partitura con tablatura, te la puedes aprender con la tablatura, pero no la puedes leer con la tablatura. Entonces lo que sí tienes que hacer es, para empezar, el cifrado americano es un buen paso si tocas música popular. Saber que la es una A y saber que los numeritos que llevan al costado son las notas adicionales que tiene ese acorde y saber de qué se trata. Eso es básico, yo creo, para poder desenvolverse laboralmente en la música, ¿no? Maestro, háblenos un poquito de su trayectoria ya como músico acá en el Ecuador. Una anécdota muy pequeñita. Yo estuve en el Teatro Prometeo allá por el año de 1989, cuando yo era un muchachito de 13 años y usted participó en el concurso de MTV. ¿Ya? Yo me acuerdo, sí, me acuerdo de usted. Háblenos un poquito más de su trayectoria, maestro. Bueno, ¿te puedo contar una anécdota? Claro que sí, claro que sí. Muy chistosa. Resulta que yo había hecho una canción que se llamaba Estamos en el Fondo del Mar. Entonces, con dos amigos, con Alejandro Albán y con el Gato Naranjo, nos pusimos de acuerdo en hacer un video de esa canción. Entonces el Gato hizo el guión de ese video y el Alejo Albán es un cameraman excepcional y aparte editor, un dominador de toda el área de video. Entonces hicimos ese video que está, alguien lo puso de nuevo en el YouTube porque yo pensé que se había perdido para siempre. Que es algo mágico realmente. La semana anterior estuvimos, lo pusimos acá, la semana anterior, sí, justamente evoca toda esa magia, ese sonido de esa época, ¿no? Claro, con secuencias que no importaba que fueran cuadrados porque era una novedad sonar así de cuadrado, ¿no? Claro que sí. Era una novedad, era como un tecno rock. Es muy, muy rescatable el solo que usted hace en la canción, que es un solo donde usted utiliza, me parece, un poco de pentas, ¿no? De pentatónicas, de, con unos intervalos. Ah, sí, hay unos. Bueno, hay unos puentes que le dan toda una característica a la canción, y sí tiene el modo artist de un solo al final, que fue una improvisación. Siempre me gusta hacer eso. ¿Eso lo grabó dónde, maestro? En mi estudio. En su estudio. Sí, o sea, ¿desde época usted ya tenía su estudio? Sí. Yo fui teniendo, a veces mi estudio era un complemento de para iniciar los trabajos antes de irme a otro estudio más grande a terminarlos, pero casi siempre he tenido mis propios estudios aquí porque me costaba encontrar, tenemos que hablar de los años 81, 82, yo trabajaba en Argentina con, por ejemplo, con Mario Breuer, que es un virtuoso de las perillas. Y entonces realmente cuando llegué acá me di cuenta que no había técnicos formados que en los que uno se pudiera abandonar y tocar y abandonarse a que le mezclen, abandonarse a que le ponga el micrófono donde quiera uno. Tirarse al ruedo, como quien dice. Claro, no se podía uno soltar en las manos del técnico. Sí eran de gran ayuda, pero había que saber lo que uno iba a hacer en la parte técnica, porque si no estaba frito. Claro. Y así me fui metiendo y en este momento... bueno, ahora estoy me he metido en el tema del surround, de los sonidos envolventes, y estoy haciendo mezclas para salas de cine para que se escuche de manera envolvente, y estoy haciendo una experimentación de eso con la música, que me gustaría que en algún momento la gente pueda ver videos musicales en el cine, porque tiene ese equipo de sonido que tiene más de 20 canales, por ejemplo, que hay que hacerle algo a esa máquina. Claro, ¿no? Porque que sirva para algo, ¿no? Claro, ya que tiene tantos canales, y empezar a hacer, claro que es un método complejo y todavía la gente no... Yo, por ejemplo, ahora en mi estudio tengo los 6 monitores del surround, ¿no? Para trabajar. Pero hace falta ir a una sala de cine. Si yo pudiera tener 20 monitores y un set como para poder manejarlos independientemente, entonces podríamos sacarle jugo plenamente a la sala de cine, ¿no? que se desperdicie, ¿no? Bueno, se sabe que usted es productor, usted ha hecho jingles para muchísimas marcas. Sí, así es. Parece que también usted ha producido muchos muchos artistas también. También. Profesionalmente, ¿ya cuántos años usted está como productor? A ver, no sé, la verdad. Porque en realidad he producido mis propias cosas casi como una cosa que no me cuestioné, uy, me voy a tener que producir, sino que hacía algo y decía, ¿y ahora cómo sigo? Y tenía que terminar produciendo. Pero empecé en un principio con grabaciones muy asistidas, porque bueno, en el momento, en los años 80 y 70, había profesionales de estudio de grabación, aunque teníamos 4 y 8 canales, el mejor de los casos 16, ya era un estudio grande como Ion o como TNT. Entonces teníamos que arreglarnos con recursos técnicos básicos, pero realmente había un amor a la cuestión, un amor tan grande a que te quede bien la cosa, que la cosa terminaba saliendo bien. Es lo mismo que pasaría, salvando las enormes distancias probablemente, con los Beatles en Abbey Road con 4 canales, ¿no? Increíble, increíble. Tomen nota, por favor, a toda la gente que está estudiando sonido, toda la gente que está dedicada justamente a la ingeniería de sonido, porque realmente estos tips que nos está dando el maestro, pues es algo increíble. Usted me parece que, bueno, según yo, no sé, me parece que usted tiene más de 30 años en esto de la producción. Yo, sí, recuerdo, yo recuerdo que usted, por ejemplo, el sonido tan impecable que usted puso en la presentación aquí en el Teatro Prometeo. Ajá. Estamos hablando del año 88 o 89, puede ser. Señor, muchachito, sí, sí, que ya estaba, sí, ya dando mis primeros pininos. Estaba tocando con MIDI, usando MIDI. En esa época, época, como yo era bien metalero, era bien rockero, yo decía, sí, no, ¿cómo puede el hombre ganar si está Cancerbero del rock con los chicos Blaze? Claro. Los chicos Blaze de Guayaquil. Blaze, pero sin embargo, uno ya pues analizando, profundizando más, uno se puede pensar y dice, wow, o sea, al César lo que es del César, ¿sí? Sí. Estuvimos escuchando hace un momento el tema, este tema que se llama Soy Dios, sí, donde escuchamos un sitar bien, que mucha gente puede pensar que claro, tal vez es un MIDI o es un sintetizador. Señoras y señores, el maestro es quien interpreta ese sitar. Háblanos claro, un poquito de esto que acabamos de escuchar. Bueno, el Soy Dios es una canción que, digamos, en la parte, ya que me pediste que esto nos escuchan músicos y todo eso, los materiales sonores son los materiales sonoros del trap. Solamente están usados de otra manera. Pero esos bombos, esos bajos electrónicos, esos sonidos arpegiados, todas esas cosas, es material del trap. Solamente que el trap lo usa de una manera diferente. O no lo saben usar. O lo usa gente más popular que tiene menos recursos musicales. Ajá. Pero imagínate que, por ejemplo, el piano de ese, que es la cerecita de la canción, es Michel Ferré. Entonces estamos hablando de un artista, claro, que para mí, yo lo admiro muchísimo a Michel y siempre me sorprende. Le mandé este tema electrónico para que ponga, él siempre me ayuda con mis producciones y somos muy hermanos del alma. Entonces le mando mis cosas y le digo, Michel, metele alguna pingola, por favor. Entonces él agarra y siempre me sorprende. Y en este caso le mando un tema todo electrónico, extremadamente electrónico, y le digo, metele algo, esperando que me, suponiendo que me iba a poner de esos maravillosos sintetizadores Taylor Made que tiene en una mochila, que carga en una mochila, y no, me pone piano acústico. Entonces siempre Michel me sorprende, me aporta y me agrega. Y me, no sé, siempre le da más soporte, claro, quizás, ¿no? Y el tema del sitar es un tema que es un poquito largo, porque a mí, de la primera vez que vi a Ravi Shankar, que tenía yo unos 14 años, me volví loco con el sitar. Entonces estudié todo lo relacionado al sitar, cómo se afinaba el sitar, las escalas que tocaba el sitar, que son 72. Wow. Se llaman metacartas. O sea que no tiene nada que ver de pronto con un, digamos, en la guitarra con un modo frigio, por ejemplo. No tiene nada, bueno, que ver. Nosotros tenemos en la música occidental 5 escalas. Punto. Tenemos la mayor, la menor antigua, la menor melódica, la menor armónica y la menor baquiana, que es como la menor melódica, solamente que sube y baja de la misma manera. La menor, uh-huh, melódica sube de una manera y baja de otra manera. Bueno, de ahí tenemos los modos plagales, que son el frigio, el dorio, el solidio, claro, que son escalas construidas a partir generalmente de una escala natural, y se toma, por ejemplo, el cuarto grado y se construye del cuarto grado al cuarto grado de la siguiente octava. Uh-huh. Y así se construyen, digamos, el set de dónde están ubicados los semitonos o las alteraciones que va a tener al transportarse. Uh-huh. Así se construyen los modos plagales. Los modos plagales son, gracias a Dios, apareció el jazz y los modos plagales hicieron esa entrada en nuestra vida, y a refrescarnos la audición, a hacernos sonar diferentes en los solos, a darnos aire y vida y hacernos compartir con el resto de la humanidad, porque el resto de la humanidad no es el mundo occidental tampoco. Miren ustedes que se dan cuenta los que nos están escuchando la diferencia que tiene este programa con otros programas de música. Maestro, yo le comento una cosa, tengo una gran admiración porque usted, sin ser ecuatoriano, se lanza una producción que cada canción lleva el nombre de los volcanes, y justamente eso vamos a escuchar despuesito, ya mismito, el tema Cotopaxi, que realmente a mí me tiene alucinado ese tema, porque escucho mucho de todo, o sea, escucho de pronto un sonido a lo Valdimiola, escucho un sonido a lo Padme Teni, escucho por ahí de pronto un teclado tipo Herbie Hancock, o sea, escucho muchos matices. ¿Por qué un argentino hace algo que a ningún ecuatoriano se le había antes ocurrido, o a nadie lo ha hecho nunca? Mira, todos los que estamos en la música, creo que estamos como en otra dimensión, no porque estemos volados, sino, bueno, sí, pero viendo las cosas desde una perspectiva que le costaría mucho tiempo, digamos, a una persona que tiene que yugarla en una oficina y que, o en un departamento de marketing, todo eso, entrar en esa frecuencia. Entonces, no sé, mi caso personal, que siempre he hecho música toda mi vida, yo ya vivo en ese estado. Entonces, cuando me enfrento al Cotopaxi, ese tremendo helado dado vuelta, derretido en ese paisaje maravilloso, en esa que, o sea, parece un sueño, ¿no es cierto? Entonces, la idea fue de que esos espacios tendrían una personalidad, podrían hablarnos de alguna manera. Tenía una personalidad, uno más fuerte, más vigoroso, otro más romántico, otro más geométrico, etcétera, etcétera. Y fue así como se construyó los espíritus de las montañas y las playas. Entonces, el Cotopaxi tiene una idea de energía y de perfección, pero también una idea de una pintura moderna. Es un triángulo el Cotopaxi, ¿no? Claro que sí. Y está rodeado de arbolitos que son triangulares también. Y tiene una idea. Igual los Illinizas, cuando hice el tema de los Illinizas, estaba pensando que parecían una cúpula de catedral gótica. Entonces es un tema como barroco el tema de los Illinizas. Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar a continuación, mi querido Master en Cabina, el tema Cotopaxi. No sin antes recordarles que el día viernes 7 de febrero, en el Teatro Prometeo, tenemos el concierto de rock clásico, justamente, que es un tributo a Deep Purple, Rainbow y Dio. Esto va a ser a cargo de la banda Rock Bob. Es la entrada, cuesta únicamente $5 y las mujeres entran gratis. Así es que desde las 19 horas vamos a estar acá en el Teatro Prometeo. También tenemos el concierto Noche de Guitarras Mágicas a cargo del señor, del maestro César del Carmen, Omar Castañeda y Cristian Quintana. También vamos a estar ahí. Esto va a ser el día jueves 13 de febrero en la sala de Metro Aguilera, Malta. La entrada únicamente $5. Más tarde en camino estamos listos con el tema. Vamos con el tema de Claudio Durán, Cotopaxi.

Y bueno, pues estuvimos escuchando el tema Agua del maestro Claudio Durán. Qué tema más bueno, mucho pop rock, mucho sí. Mucho talento. Cuéntanos un poquito de lo que estuvimos escuchando. Sí, tuve una motivación muy fuerte, que fue que me interesa a veces la ciencia, las curiosidades científicas. Y hace, no sé, hace poco, hace unos 6 meses atrás, el hombre llegó a la mayor profundidad de toda la historia de la humanidad, con un artilugio, una especie de esfera que colgaba de un submarino. Llegaron a 14.000 metros, a 14 kilómetros de profundidad, en la fosa de las Marianas. Bueno, los científicos que iban en ese, no sé cómo se puede llamar, el escafo, no sé cómo se puede llamar, vieron algunas especies que ningún ser humano ha visto jamás. Wow. Pero la otra cosa que vieron fue una bolsa plástica y 2 envoltorios de caramelos a esa profundidad. ¿Sí? Entonces, eso es realmente una cosa desesperante. ¿Cómo podemos ser tan estúpidos? ¿Cómo puede ser que hayamos llegado a ese punto? No puede ser. Entonces, eso juntado con la explotación minera a cielo abierto que impune y salvajemente están haciendo los chinos en el oriente ecuatoriano, en la explotación petrolera, que es otra bestialidad, se aduce que todo esto nos da dinero. A mí no me lo creo que a ninguno, no sé a quiénes le da dinero todo eso, que esa expoliación que se está haciendo horrible. Entonces eso me hace pensar en el agua. Y cuando hice la letra de esto, pensé, nosotros cuando nacemos somos 82% agua, y cuando somos viejos somos 71-72% agua. Entonces en realidad somos agua nosotros. Entonces la canción habla de eso, de cómo el agua forma parte de mí. Y nada más, es una canción de amor al agua que me integra, que me constituye. Henry Vara nos está mandando saludos desde Guayaquil y nos pregunta un abrazo. Justamente sí. Acerca de ese sonido particular que usted tiene en la guitarra, que usted tiene en sus composiciones. ¿A qué se debe esto, maestro? O sea, ¿cómo usted cataloga que una persona puede llegar a tener su propio estilo, su propio sonido? ¿Qué se necesita, qué se requiere, qué se debe de estudiar? Bueno, hay 2 componentes del sonido. Uno son los elementos, tu guitarra, tu amplificador, la manera en que lo grabas, los efectos que le pones, eso es una parte. Y la otra, tus deditos, que es tu imaginación, la forma que armas tus frases, ¿no? Como esa parte de la imaginación, la forma que uno pone los deditos y la forma de sonar ya de los dedos de uno, es cada ser humano es un universo, cada guitarrista es un universo aparte, me voy a referir solamente a la otra parte. Digamos, en mi caso personal, para tocar la guitarra A mí me gusta, siempre digo que me gusta sonar sucio y grabar limpio. Entonces yo uso amplificador Marshall muy distorsionado, muy distorsionado, casi se vuelve incontrolable. Generalmente lo pongo en la sala y a través de la pachera me pongo en la sala master para no quedarme sordo con el volumen que le pongo, ¿no? Entonces escucharlo a través de los monitores. Y ese es mi primer paso. De ahí los otros elementos como la reverb, algún efecto de especial, algún phase o algún chorus o alguna cosa así, algún modulador que le quiera poner, ya se lo pongo en la mezcla. Pero lo que quiero primero es un sonido, digamos, en la guitarra eléctrica, un sonido con sustain, pero que no suene el guitarrista de los Clips, decía que no suene a Remedio. Que no suene así, así, a Remedio. Entonces, a veces también puede dar un sonido también con mucha distorsión, como que están friendo un huevo, ¿no? Claro, que es puro ruido, ¿no? Bueno, para eso están los gates. Y el ruido es parte de la vida y es parte del... A mí no me gusta escuchar el sonido digital. Por ejemplo, hay gente que enchufa el instrumento, lo enchufa a la interfase como si fuera un salame, así, y suena filoso, sin armónicos, suena flaquito y sin gracia. Desabrido, por decirse, claro. ¿Verdad? Y cuando uno procesa solamente con plugins le pasa algo similar. Así que, ojo, analog sigue siendo para mí tibieza y verdad. Claro, pues, y recuerden todos ustedes, amigos, que el maestro, productor también, tiene usted su estudio, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿A dónde la gente puede dirigirse? La gente que quiera de pronto hacer sus mezclas o hacer... Ahí en el que me ubiquen por el Facebook está bien. Ya, perfecto. Queríamos darle la cuña, gracias, brudo. Gracias, pero ahí en el Facebook pone mi nombre y les va a aparecer más o menos, me puede mandar un, no sé si WhatsApp, pero al principio me pueden mandar un Explorer o una cosa así. Buenísimo. Miren ustedes el tiempo cómo nos come, ¿no? O sea, el tiempo de pronto pienso que pasó, es el peor enemigo, el peor enemigo del ser humano. Pues, sin embargo, todavía tenemos tiempito para seguir disfrutando un poquito de música y seguir charlando. Bueno. Quiero recordarles a todos los radioescuchas, justamente a todos los guitarristas, los bajistas, toda la gente que tiene los instrumentos de cuerda, que el servicio de Doctor Guitar Repair es un servicio pues integral, es un servicio profesional. Justamente tenemos más de 25 años de experiencia en todo lo que es esto de la reparación, de la construcción, de la calibración, de la modificación, de la pintura y todo lo que usted necesite referente a su instrumento. Los teléfonos del 096-290-5766, 096-290-5766. Recordarles que el día 7 de febrero, viernes, va a ser el gran concierto de tributo a Deep Purple, Rainbow y Dayo en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche con la banda Rockbot. La entrada, $5 y las chicas entran gratis, maestro. ¿Qué le parece? Y bueno, me parece que es un tratamiento no equitativo de género. Para que no vengan a quejarse. ¿Por qué les dejan entrar a las chicas gratis? ¿Son muy feos los hombres que van? Probablemente. Bueno, vamos a escuchar el tema. El tema que... ¿De qué tarea noble dedicarse a las guitarras? Entro a los lugares de banistería y siento el olorcito de la pega, de la madera y todo eso. Realmente es una tarea muy noble. Sí, sí, sí. Y también es muy delicada porque a veces sí pasa que se puede dañar más en el mismo lugar que como vino. No, pero eso ya es difícil, hermano. Bueno, vamos con el tema indefinición y... Indefensión. Indefensión. Sí. Disculpas, indefensión. ¿Qué significa indefensión? Indefensión es que estamos... Si nos comparamos con el universo, nosotros somos menos que una bacteria. Entonces, muchas veces nosotros queremos luchar contra lo que nos pasa. Imagínate, me pasa algo y detrás de eso hay una cuestión de las cosas que hice antes, de cosas sociales, la época, el clima, y si vamos hilando más fino hasta la posición de los astros, el universo, todo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros contra eso? ¿Luchar? Entonces, indefensión habla de eso, de decir, bueno, en lugar de estar todo el tiempo... diciendo no es esto lo que yo quiero que me esté pasando, me voy a entregar a esas circunstancias porque al fin de cuentas estoy indefenso. Vamos con el tema, Master en cabina, por favor. Estamos... pensándolo bien, me voy a sentar a ver cómo las cosas pasan solas. No hay nada que hacer para resistir, la fuerza del cosmos se acomoda. No es conformidad ni resignación, no es fatalidad ni indiferencia, es indefensión, incapacidad para nadar contra la corriente. Pensándolo bien, me dejo llevar, me entrego al fluido de la vida. No hay nada que hacer en oposición, la fuerza del cosmos nos abruma. La contradicción o la aceptación, la lucha feroz o la mansa entrega, es indefensión, incapacidad para nadar contra la corriente. La brutalidad de la decisión, el mismo final, el juicio en vano, es indefensión, incapacidad para nadar contra la corriente. Es indefensión contra la corriente. Es indefensión contra la corriente. Y pues bueno, el tiempo lamentablemente pues es nuestro peor enemigo. Dicen que la música es el arte de combinar los horarios. Maestro, muchísimas gracias. No va a ser la única vez que usted va a estar acá. Vamos a invitarle por otra ocasión, pues la verdad nos hemos quedado con muchísimas preguntas, muchísimas justamente situaciones técnicas con las que muchos de nuestros seguidores quieren saber. Así es que bueno, algo que usted quiera decir para despedirnos. Bueno, primero agradecerte, nos hemos conocido ahora, espero que no sea la última vez que nos veamos mucho más seguido acá en adelante, sobre todo con ese noble oficio que tú tienes, que es tan importante para los guitarristas. Lo siguiente es que estoy muy feliz de estar bajo el techo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Y lo tercero, que estoy feliz también de la gente que me imagino que nos está escuchando. Entonces quiero mandarles como un abrazo general, con unos brazos de kilómetros y kilómetros, y decirles que uno está trabajando acá en la música y agachando el lomo de alguna manera por las corcheas, y que se hace con mucho amor y con mucha entrega y a veces con poco marketing. Entonces ahí es cuando ustedes son los que tienen que levantar la antena y tratar de ubicarnos un poco más, porque no la van a tener tan servida en bandeja. Muchísimas gracias, maestro. Le agradecemos muchísimo. Esto fue Acordes y Cuerdas. Su amigo Cristian Quintana se despide. Recordarles que la siguiente semana estaremos, pues probablemente en un nuevo horario, pero sin embargo estaremos aquí siempre con la mejor música de la guitarra para ustedes. Me despido con este temita que se llama Bajo la Lluvia, del maestro Cristian Quintana. Acordes y Cuerdas. Hemos realizado un viaje fascinante por el mundo de la guitarra y su música, junto a los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Los esperamos para un nuevo viaje a través de la magia de las seis cuerdas.